de piel serena, agua de lluvia azul y tu bonito azul. Yo seré todo tu amanecer, tu bonito collar para lucir en tu cuerpo. Soco.